Rosa Rosae, despiértese, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando el show número 334 de Pequeño Ternasco. Ya sabes, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com a las 3 hora Madrid, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda. Para toda la banda. Pues como te digo, estamos arrancando con Uppercut. Que es el título de lo que fue primer sencillo de The Brotherhood, el más reciente trabajo de los ciudadrealeños Evil Impulse. Y comenzamos los saludos por el amigo Des, que ya está a la escucha, Catalonia Crew. Seguimos en Barcelona para saludar a nuestra ternasquica Alma. Y de paso también a Drave, que imagino que también nos estará escuchando, al que mandamos mucha fuerza y ánimo, compañero. Vamos saludando más ternascas, concretamente a nuestra Nica Ternasquica desde Levante. Tenemos también, como siempre, puntual fin de la cita a Belén. Un poquito de Logroño Power, que tenemos ya a Javi Truman y a Itziar. También tenemos un gruñido desde Nafarroa, Nafarroa Price, desde Tudela, ese Félix Alfa. También tenemos saludos para Lata, Zaragoza Style, para Eli Creator, y saludos también para la conserva, para el frasco, para el podcast. Para ese grande, grande locutor, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, ¡aupai! También nos manda saludos desde Zaragoza, Rubén. Y conforme vayan entrando los habituales saludos de cada día, los saludos nuestros de cada día, pues os iremos respondiendo y señalando para que todo el mundo lo sepa, que la tribu Ternasca está a la escucha. Yeah! dosis de metal, Pequeño Ternasco. Buena dosis metalera y rockera tenemos en este martes. Joder, que hoy ha sido el día de la Lotería Nacional. No sé, igual hay pocos ternascos saludando porque les ha tocado a todos. Pues ojalá fuera por eso. Y ya pasan de nosotros, pues sí, ojalá fuese por eso, ojalá. Creo que ha sido el 92.679 o algo así. La verdad que tampoco me entera mucho. Lo único que me he enterado es que a mí no me ha tocado. Pero mira, cerca de San Pedro ha caído, porque ha caído un quinto premio íntegro en Alcañiz. Lo que pasa es que lo había comprado todo una asociación de transportistas y una carnicería de Torrecilla de Alcañiz. Entre ellos ha quedado el premio repartido. 10 millones de euros, nada menos, ¿eh? Ojo. Bueno, bueno, pues eso sí que van a tener una feliz Navidad y lo demás tontadas. Bueno, una vez visto que seguimos siendo todos pobres, vamos a continuar. Nosotros vamos a continuar con la primera sección, la noticia tonta, que como siempre nos trae el titular Roxa, ¿eh? Tim Lindemann de Rastein pone en marcha una tienda de juguetes eróticos. Juguetes para compartir. Ya sabéis, los juguetes para no compartir realmente. O por lo menos para compartir, pero limpiándolos primero. El vocalista de Rastein, Till Lindemann, ha iniciado una línea de negocio centrada en los juguetes eróticos con su tienda Doctor Polla, Doctor Dick. Que también es el diminutivo de Richard, Llamarse Richard en Inglaterra, tiene como... Aquí suena muy guay, ¿no? Pues no, que sepáis que el diminutivo de Richard es polla. Entre otros productos, el cantante vende el vibrador en vez de dildo. Ha hecho un bonito juego de palabras con su propio nombre y se llama Tildo. ¡Qué gracioso, Tildilderman! Inspirado en el micrófono que usa en los conciertos. O sea que... Está Nacho Vidal, que hizo un vibrador con la forma de su polla, y Till Lindemann, que ha hecho un vibrador con la, con la forma de su micro. Según la descripción del vibrador, Tildo está fabricado a mano, y esto, o sea, con mucho cuidado y mucha sensibilidad. Y está indicado para la perfección vaginal y correspondencia anal. Vamos a ver, yo creo que es un poco más complicado, ¿no? A ver cómo se hacen las dos cosas, para las dos cosas a la vez. La vagina entra prácticamente todo, que dilata muy bien. Pero en el culete no dilata tan guay como la vagina, ¿eh? Así que si lo ha hecho tamaño vagina, por el culo tiene que doler un rato. También promete que les va a garantizar que les va a les va a dar la sensación de llenarse completamente, de sentir excitación en todas partes al mismo tiempo. Lo que es doble. No sé, será doble. No, al mismo tiempo tendría que ser doble, y yo he visto la foto y doble no es. No es doble, es uno. Así que para el mismo tiempo te tienes que comprar dos y te tienes que meter dos, claro. Si no, no lo... al mismo tiempo no. También están a la venta numerosos productos y merchandising, desde condones a camisetas, pasando por calcetines o incluso el vodka Dr. Dick o la bebida, atención al nombre que le han puesto a la bebida, Golden Shower, la lluvia dorada. Además, garantiza que después de usar sus cachivaches gorrinoides, disfrutarás de un dulce sueño. Sweet Dream, que es el título de la canción que estás escuchando. Y además es el cuarto adelanto de lo que se vendrá este mes de enero, que es ni más ni menos que el nuevo trabajo de los vitorianos The Fightless. Nuevo y tercer trabajo. Ya lo estuvimos por aquí hace unas semanitas, ¿eh? ¿Os acordáis que hacíamos la broma con el victoriano Ano? ¿Eh? Sí. Pues hace una semana los teníamos por aquí y ahora nuevamente están sonando ese cuarto adelanto de lo nuevo de The Fightless, Sin Fe. Tenemos más ternascas y ternascos a la escucha desde el macizo galaico, Silviña. Desde la capital y tal, es Elías de los Ratones Colorados. Fíjate tú que tenemos por aquí que hacía días, muchos, muchos días que no se conectaba a la hora del directo el amigo Lokis. Que me pregunta que si he dicho Sin Fe o que se ha equivocado el programa. No, no, he dicho Sin Fe, The Fightless, Sin Fe. Los Sin Fe, concretamente. Logroño Power, ahí está la escucha, Diego. Y ya le hemos saludado, pero se le saluda las veces que haya falta. Ese Draven. Lokis, pero este no es el negrito sin fe, tampoco era el negrito sin fe, era el negrito sin ley, Blacky Lawless. Estos son producto estatal de Vitoria-Gasteiz. Ande se hace la ley. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Protagonista absoluto del programa. Estás escuchando Rebound, lo nuevo de Reaper. De hecho, así hemos titulado este episodio 334 de Pequeño Ternasco, con lo nuevo de una de nuestras bandas asociadas, ¡eso Reaper Outpay! Rise of Chaos, el ascenso del caos, será el título del segundo trabajo de esta, una de nuestras bandas asociadas, que lejos de amilanarse ante el panorama pandémico, ha decidido currar el doble y componer y grabar 10 nuevos temas. Este Rebound es el elegido como adelanto. Muy grande Elías Andrada, muy grande Sasso Ripper, ¡a tope! Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Nos dice Loki que nos está escuchando que va de puta madre el wifi ahí en La Mancha. Hombre, pues probablemente ahí en el hogar del jubilado, que no sé qué hace ahí, está escuchándolo desde el hogar del jubilado. Pónselo bien alto a los jubilados para que reaccione y se prepare para las fiestas con todo el jolgorio. Que digo que igual tiene también que ver que nuestro server se ha comprado máquinas nuevas. O sea, ahora se nos escucha mucho bien. Estamos escuchando el segundo tema que te traigo, el segundo anticipo de lo que será el nuevo trabajo de los death metaleros neerlandeses Asphyx. Ese nuevo larga duración llevará por título Necro Cero, saldrá el 22 de enero. Y me llamo Baldomero. No, y el tema que escuchas se llama Nice Templar, están los caballeros templarios permanecen. Euskadi Coindarra, saludos desde Arrasate, es a Rocío. ¡Wow, yeah! The blood sun.

www.saltomatarradio.com. Y de la veteranía de los Asphyx y los Iron Savior, volvemos a territorio estatal con la juventud de estos rases cartageneros llamados Injector. Hand of the Roughhead es el título de ese tercer larga duración de que te comento, y lo que estás escuchando, Into the Black, el primer sencillo. Lo dicho, desde Cartagena, Injector, ¡go! No, había pasado yo por alto el nombre de estos chicos. Pero dice Javi Truman, estos son los que nos traen la verdadera vacuna. ¡Wow, yeah! Por cierto, he oído hoy como notición que el 64% de los sanitarios que han pedido ponerse la vacuna. Y lo ponían como logro. Un 64%. A mí me parece poco. A mí me parece poquísimo. Es que me alucina que el 100%. Me alucina que no esté el 100% de los sanitarios de acuerdo en ponerse la vacuna ya, pero si son los que primero están expuestos. No sé. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues a punto de iniciar la sección de las bizarradas de aquí con los inyectos, no veas tú qué bien traído lo de la vacuna y las inyecciones, no veas tú la de comentarios que se están produciendo en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Rubén dice que se la inyecta en los ojos, que sienta que no veas. Y Des dice que decían que puede haber una que se esnife, esa para el colectivo drogainómano. Y Loki se ha tenido una idea que comentaré al final del programa. Venga, nosotros a lo que estamos, Rosa lo sabe, vamos con esas bizarradas. La primera nos la ha pasado Rubén y dice, dice así. Lleva 47 años con el brazo levantado por la paz mundial. Y no hay manera, oiga. No hay manera. Un tío 47 años con el brazo levantado por la paz mundial, es que ya bien se merecería que estuviese plenamente establecida, ¿eh? Ya se lo merecería, aunque solo fuese por él, macho. No me jodas, 47 años con el brazo levantado. Pues eso no se te debe poder hacer. Todo lo que hiciera, comer, dormir, todo con el brazo. Bueno, solo le sirve para una cosa el brazo levantado. Para escanciar sidra. Mahant Amar Martini, mantiene el brazo derecho, joder, el brazo derecho, pues eso no es por la malfunción precisamente. Mantiene el brazo derecho alzado desde hace 47 años e inspira a personas de todo el mundo con ese gesto. Realiza el gesto espiritual más extremo del mundo. Levantó su brazo en el año 1973. Por la diosa Shiva y la paz mundial. Y permanece en esa postura desde entonces. Como no podía ser de otra manera, el tipo es un asceta de la India. Se casó, tuvo 3 hijos y trabajó como oficinista. Dejó todo atrás para buscar la libertad espiritual. Al principio, la posición le resultó muy dolorosa, jodo. Pues a los 5 minutos ya duele, colega. Y lo hormigueo en la mano y todo. Digo yo que la mantendrá toda, tendrá algún ganchico por casa, ¿no? Hombre, con el tipo ya se le habrá soldado ya los hombros, ¿no? No lo sé. Al cabo del tiempo lo que sí que cuenta es que ha perdido la musculatura. Ahora claro. Ya no puede bajar el brazo. Y precisamente por eso una de las consecuencias que tiene es que ya 47 años también sin cortarse las uñas de esa mano. Pero cágate Lorito, que no es el solo. Algunos de sus seguidores siguieron su ejemplo. Llegaron a mantener la posición 7, 13 y hasta 25 años. La madre que los parió. Pues a esta gente con tanto tiempo libre y tanto tiempo sin cortarse las uñas, deben haber agarrado una buena criptosis. Crip- Pigmentosis, que es lo que te pasa cuando no te cortas bien las uñas, ¿eh? Que se te queda ahí agarrada la carne y te duele mucho. Pues eso es la criptosis y también es el nombre de la banda que estás escuchando. Decipher es el título del álbum debut para este trío thrash metal de los Países Bajos, que este año, por cierto, girará por Españistán junto a los Vector. Pues ese primer trabajo, ese Decipher, tiene un sencillo presentación que es el que estás escuchando. Prospect of Immortality, perspectiva de inmortalidad. Con el brazo en alto no sé si te convertirás en inmortal, pero vamos, en leyenda seguro. Javi Trufas dice que le irá chocando los cinco todo el dios. Silviña pregunta, se pregunta si le regará el riego sanguíneo a los dedos. Pues ya has perdido toda la musculatura, ya te digo yo que riego poco le llegará, poco. Ya no le llegaba mucho a la cabeza antes de decir esto. Rubén comenta que la putada será para hacerle la caja cuando se muera. Este no se muere. Silviña dice que se ponga una capa que a los Superman que igual despega y todo. cortando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues el protagonista de la siguiente bizarrada, que por cierto nos ha pasado Silviña, bien podría ser el mismo protagonista de la noticia, de la bizarrada anterior. Por eso que estaba con el brazo en alto. Dale, Rosa, Rosa. Un voluntario de la vacuna de Moderna, golpeado por un rayo un mes después de recibir la dosis. Claro, estaba ahí con el brazo en alto. ¡Ahí va! ¡Ahí va, qué rayo le ha dado! ¡Madre, qué tormento! Un jubilado fue alcanzado por un rayo después de recibir la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna. La Moderna, ¿eh? Más que un laboratorio, parece una tienda de confecciones. La víctima, de 72 años, sufrió un extraño accidente 28 días después de recibir la dosis ahí en Estados Unidos. Los médicos le diagnosticaron arritmia, un latido cardíaco irregular que se conoce que fue causado por el impacto del rayo. Pues que menos que una arritmia, ¿no? Si te cae un rayo encima. Vamos, porque ya jodido que te caiga un rayo y sobrevivir, pero encima salir ileso ya sería la hostia. No se han proporcionado más actualizaciones sobre la condición del voluntario, cuyo nombre y género se han ocultado. Hombre, el nombre lo han ocultado bien, pero el género no, porque han dicho que es un jubilado. Así que del género masculino es. Eso no lo han tapado muy bien. Bueno, pues el fortuito incidente fue catalogado como uno de los tres efectos adversos graves que sufrieron los voluntarios que participaron en el ensayo de Moderna. ¿Qué pasa? Que les pusieron la vacuna y los soltaron por ahí a ver qué les pasaba. ¿Qué pasa? Y uno de los efectos es que te vaya por ti los rayos, ¿no? A ver, tú, hay tormenta, ven al campo, tú tírate por el puente ese. que tenemos una vacuna tan buena que habrá que encontrarle algún resultado adverso. Habrá que provocárselo. Tú mira, vete, ¿ves esa autopista que no paran de pasar coches? Pega un brinco. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, trató la seguridad de la nueva vacuna en un comunicado y consideró que los tres problemas de salud registrados no estaban relacionados con la vacuna en sí. ¡Más que célebro tienen! Oiga, pues yo creo que puedo constatar que un rayo no es un efecto secundario de la vacuna. No, es que tiene que ser todo noticia. Son muy modernos estos, sí. Los de la Moderna, muy modernos ellos. Pues parece claro que te caiga un rayo, pues no es un efecto secundario de ninguna vacuna. Lo que es seguro es que el hombre este tiene claro también que no le está acompañando la suerte este mes de diciembre. Es el miedo a perder lo que ya no tengo. La distancia a recorrer para no estar cruel. Y diciembre es el título de este tema, anticipo de lo que será segundo álbum de la banda murciana Por Coppola. Una banda que en sus propias palabras se autodefine como rock metal alternativo en su tinta, riquismo, señora. asaltomatarradiorock.com. Pues porque teníamos solamente dos, que si no igual hubiera sido a la tercera. No. Digo esto porque hemos tenido dos bandas de Murcia y los primeros eran los Inyector y los segundos estos Por Coppola, nuestra ternasquica murciana, sí que los conocía y le encantan. Y a Félix también le han gustado bastante. Hemos tenido dos de Murcia, hemos tenido dos de los Países Bajos, ¿eh? Más o menos están a la misma altura, ¿no? En Murcia se les mete mucho el agua y en los Países Bajos aún más. Bueno, pues estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Los martes siempre te recomiendo que te quedes a escuchar porque viene Trovador Urbano con mi buen amigo David Calderón. Un auténtico programazo lleno de novedades del rock, el metal, el punk, el ska, todo estatal. Parece que ya vuelve a funcionar bien el tema de la aplicación y escucharnos a través de la web Y lo que sigue funcionando muy bien siguen siendo los podcasts, esos podcasts de todos los programas de Asalto Mata Radio Rock, que no solamente los puedes escuchar en directo, sino también a la carta. Ya sabes, entras en lista de podcasts, ahí en el menú principal de nuestra web, tocas con el dedico o con el ratón, ahí en lista de podcasts, y se te desplegan todos los programas en orden alfabético, a elegir, a escuchar y a disfrutar. Pero ahora nos vamos, como todos los lunes y los martes, con la última sección del programa. Ya sabes, esa sección se llama... La balada para el final. Hoy bien azucarada, ya como puedes comprobar. Esto se titula Tiene que ser acerca del amor. Got to be about love. A million roads can lead to freedom. Y es el nuevo sencillo extraído de Retransmission, el cuarto trabajo del super grupo, más bien super trío, super power trío, formado por Jeff Scott Soto, Eric Martenson y Robert Sall. Ya sabes, Work of Art, Eclipse y Talismán, los Wet. Vale, a tocarse a gusto, pero no se vayan todavía, que queda feliz con banda San Pere Galanda. ¡Oh, yeah! Había dicho que había comentado algo Loki que iba a deciros yo en... al final del programa. El final del programa, la balada para el final. ¿Qué se va a dejar de llamar la balada para el final? Esta sección. Y a proposición de Loki se va a llamar El Rellano. ¿Cómo me mola la tribu de Nazca? ¡Sí, señor! ¡El Rellano! Seguimos inaugurando nueva sección, el rellano de los tocamientos. Pues habrá que hacer nueva cuña. Habrá que hacer vacuyas, ¿sí, señor? Yeah, Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, haz otra. Venga, nos despedimos, Rosa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, con el brazo en alto desde hace 5 décadas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y sin nada más que añadir, aparte de agradecer enormemente la escucha, ya sea en directo o vía podcast, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com.